dos, un, dos, tres, K. ¡Arriba la gente! ¡Escalando! Cuando era chico todo estaba muy alto, lo que me gustaba no podía alcanzar. A todos los que me hicieron galletitas, helado, todo lo subía, nada podía tocar. ¡Y! Pasaba días en mi pieza pensando, buscando estrategias para poder llegar. La fruta más rica, lo más alto del árbol, y así me di cuenta, tengo yo que saltar. Ese día decidí, no voy a esperar hasta que crezca, sé lo que quiero y lo quiero ya. Salto bailando un ska, salto bailando un ska, salto bailando un ska, salto bailando un ska. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, che. ¡Sí! A ver, la tribuna de arriba también baila. Se dieron vuelta, más repisas, armaron cosas que me gustan hasta el techo.